Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como siempre, haremos un repaso a las noticias curiosas. Chistes aceptables o no. Sí, canciones también diferentes o no. Sí. En fin, con este calor que está haciendo ahora... Sí, en sí, estas sí. Alturas de la Trinidad. Véase que mi voz de camionero es por eso. Hombre, los aires acondicionados son muy malos. Ya te digo. Eso de estar ahora con el calorcito, ahora entrar en una oficina y... con el frío que hace. Salir de la oficina, coger el autobús y el aire acondicionado a toda leche. Salir sí, sí, y sí. Si coges el tren, el metro también a toda leche. O la gente con el coche, el aire acondicionado a toda leche. Que en lugar de salir humo, tubo de escape, sale el agua de tanta... Pues sí. Con lo divertido que es con las ventanillas bajadas. Claro. Todas a la vez. Pim, pam. Eso y la esto, radio. Y esta música sonando, está claro. ¡Que va Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que va Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Pues nada, pues vamos a comenzar el programa. Porque quieres. Porque toca. Vale. Y empezamos con una noticia que dice así. Un aficionado se esposa en la portería 5 minutos en el campo del Everton. Eso es amor al fútbol. Sí, señor. Un aficionado saltó al campo durante el encuentro de la pasada noche entre el Everton y el Manchester City en el estadio Goodison Park y se encadenó al poste de una de las porterías, por lo que el juego estuvo detenido durante unos 5 minutos. Cuando corría el minuto 40 del primer tiempo con el 0-0 en el marcador, un aficionado saltó al césped y se aferró con unas esposas en uno de los postes de la meta que defendía el guardameta inglés del City, Joe Hart. Los miembros de seguridad del estadio se vieron obligados a llamar a agentes de policía británica que forcejearon durante 5 minutos con las esposas del aficionado hasta que lograron librarle y sacarle del terreno de juego. El técnico italiano del City, Roberto Mancini, aprovechó el parón en el juego para dar instrucciones en la banda a sus dos delanteros, el bosnio Edin Dzeko y el argentino Sergio Kun Agüero, que hasta el momento no habían logrado inaugurar el marcador. Los Citizens buscaban hoy los 3 puntos en el Goodison Park para mantener su ventaja frente de la Liga, 3 puntos por delante de sus vecinos del Manchester United, que a la misma hora se enfrentaban en Old Trafford al Stoke. No vamos a dar ideas, que ya tenemos bastante con el Jimmy Jam, ¿eh? Sí, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Sí, liar la parda pegado ahí a la portería. Bueno, es una opción, ¿no? Estaría bien saber si estaba de pie o estaba sentado. Al menos el tío, si hubiese sentado, no sería tan tonto. Bueno, nunca se sabe. Vamos a empezar con los chistes, venga. Vamos. Pues nada, había una pareja en un bosque y se encuentra en un pozo de los deseos. Seguramente este de la portería hubiese deseado tirar una moneda antes de atarse, pero bueno. En esas que el esposo tira la moneda y pide un deseo. Cuando le toca a la mujer, se tropieza, cae dentro del pozo, se hace añicos y dice el tío, ¡hostia! ¡El pozo funciona! Oye, ¿tú crees que los tontos pueden tener hijos? Bueno, pues pregúntaselo a tu padre. Una mujer casada, cansada ya de que su marido siempre llegue borracho, decide al final pues pegarle un susto. Al cabo de los días ya lo tiene decidido y se esconde detrás de la puerta vestida de diablo. Al cabo de un rato, cuando llega el marido todo borracho, abre la puerta, dice: ¡Te pillé! Dice: bueno, no me vengas con malos rollos, que ya estoy casada con tu hermana y ya tengo bastante. Claro, claro, claro. Una chica le dice a su novio, que era un poco tontico: no te vayas, que está lloviendo mucho. Espérate aquí, le diré a mi madre que te quedas en la habitación de los invitados a pasar la noche. Todo el rato regresa la chica y encuentra al novio completamente mojado. Y le dice: oye, ¿pero no te dije que no salieras? Y dice: sí, pero es que fui a por mi pijama. ¡Qué idiota! Joan, ¿qué es más sangriento? ¿Qué es más sangriento que clavar 10 niños en 10 árboles? Pues 11. No, clavar el mismo niño en 10 árboles. ¿En qué se parecen los políticos a los peces? A saber. En que mueven la boca y no dicen nada. Ah, bien. ¿Y qué hace un leproso tocando la guitarra? ¡Carne picada! ¿Qué es un lío? A saber. Una corriente de agua. Ah. Un hombre llega a una farmacia. Disculpe, farmacéutico, ¿tiene usted condones negros? Dice: ¿condones negros? Pues un momento, voy a mirar. Dice: ¿para qué los quiere, condones negros? Dice: nada, que se ha muerto mi mejor amigo y voy a darle el pésame a la viuda. ¿Tú sabes qué es una libra? A saber. La esposa de un libro. ¡Ah, bien! Esto es un tío que va conduciendo a mitad de la noche y ve un abuelito que aparece de en medio de unos matorrales. ¡Pare, pare! Vale, para el hombre. Dice: salga del coche, por favor. Sale del coche y dice: esto, con el hombre pegándole con el bastón, dice: bájese los pantalones y mastúrbese. Dice: pero señor, bájese los pantalones y mastúrbese. El hombre lo hace. ¡Otra vez! Y el hombre lo hace. Así hasta 5 veces. Dice: pero señor, ¿qué quiere que haga yo masturbándome aquí todo el rato? Dice: nada, niña, ya puedes salir, que este hombre te va a llevar al pueblo. Una forma de asegurarse que no va a hacer nada. Que seguramente no vaya a hacer nada. ¿Cuál es el santo más temido por los conductores? ¿Sabes? El sanción. Sí. El marido llega con ganas de juerga y la mujer le dice: María, prepárate que hoy vamos a jugar a la tatarabuela. Dice: ¿a la tatarabuela? Dice: ¿y eso qué es, cariño? ¿Qué es la tatarabuela? Dice: pues mira, muy fácil, es la mamá de la mamá de la mamá. ¿Cuál es el animal que se parece más al elefante? A saber. ¿El hijo del elefante? ¿Por qué? Hombre, porque un elefante una elefanta tienen elefantitos. Y cuando crece se parece al elefante, se parecen a los padres, ¿no? Normal. Sí, porque si sale pareciéndose a un pingüino, mal rollo, ¿eh? Bueno, sería un poco antiguo. Blanco y negro. Claro. Bueno, que no te creas, que el elefante no es tan evolucionado, que es en gris, ¿eh? Sí. Escala de grises. Sí, sí, sí. Nada, el paciente al dentista: doctor, ¿voy a perder la muela? Dice: yo no lo sé, yo se lo voy a dar en una bolsita, se la pierde ya usted. Hostia. Un caníbal le pregunta a otro: ¿qué tal te cayó mi hermana? Pues mira, le falta un poco de sal. En una reunión, un inglés, un alemán, un español. El inglés dice: en mi país, en un pub, la primera consumición, pues te invitan, y la segunda también. Ah, bueno. El alemán: pues eso, en mi país entras en una cervecería y pagas la primera y las te invitan a las dos más. Oh, vale, vale. Y en español dice: ah, pues en mi país te pagan la primera, te pagan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, subes arriba, echas un polvo y te siguen invitando a copas. Dice: ¿cómo puede ser eso? Dice: ah, no sé, eso me lo explica siempre mi hermana. ¡Zas! En fin, llegamos al momento de la primera pausa del programa. Pero antes, una noticia. Cuéntame. Detectan en Chile el insólito robo de 5 toneladas de hielo de un glaciar. Ah, qué divertido. No sabían qué hacer con el cubito, ¿no? La policía chilena decomisó en un camión frigorífico 5.200 kilos de hielo del glaciar George Mon, producto de un insólito robo cuyo botín se iba a destinar, según los primeros indicios, a enfriar licores en bares y restaurantes. Es la primera vez que se denuncia una situación de estas características, aseguró OIAF, el fiscal regional Aysén. El caso se descubrió el pasado viernes cuando la Corporación Nacional Forestal denunció la extracción del hielo del glaciar situado en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins en la región austral de Aysén, señaló F. El glaciar, que forma parte de la región de Campos de Hielo Sur, solo se puede acceder por vía marítima tras 4 horas de viaje desde Caleta Tortel, un remoto pueblo unido a la localidad de Cochrán, por 128 kilómetros de carretera sin asfaltar. Avisados de que el hielo se había cargado en un camión de Caleta Tortel, carabineros de la comisaría de Cochrán, a 2.040 kilómetros del sur de Santiago, dispusieron control a las afueras de esta localidad para poder revisar el vehículo en la que hallaron el peculiar botín. El cargamento iba guardado en grandes bolsas de plástico. Los agentes detuvieron al chofer de camión que posteriormente fue después dejado en libertad. Al parecer, una empresa de Santiago había contratado al camionero para que trasladara el hielo en un largo viaje hasta la capital. Por ello, la fiscalía ya ha solicitado a la policía de investigaciones que entreviste a los representantes legales de esa empresa, que evitó citar el nombre de la compañía. A saber lo que quieren hacer con eso, con ese hielo. Cubitos directamente. A ver, es lo que emborracha, ¿no? Los cubitos. Pues ya está. Sí, Morris explica que de acuerdo al precio normal del hielo industrial, el cargamento tendría un valor de 3,5 millones de pesos, es decir, 7.000 dólares, aunque se sospecha que por tratarse de hielo milenario, costaría el doble. ¿Cómo debe subir eso en los cubatas? Hombre, o más. Y si te encuentras un fósil, ya es premio extra, ¿no? Vamos. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. We'll be right back. Pues sí, hemos escuchado este tema, No te comas los mocos, de Potato Chips, es el grupo. Lo que comentábamos, que si lo cantan los mojinos cocidos, suena igual. Lo que pasa que, supongo que más afinado. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, ¿eh? Nada, nada, se lo vamos a proponer al a lo de mojino, a ver qué, qué pasa. A ver, a ver. Vamos a por una noticia que dice así. Hacen un lente de contacto para un elefante de Ámsterdam. A ese se le cae la lentilla y seguro que la encuentran. Hombre, esperemos, esperemos. Un elefante de un zoológico de Ámsterdam que se había lesionado un ojo se convirtió en el primer paquidermo en Europa en llevar un lente de contacto. Wintida es el primer elefante en Europa con un lente de contacto, anunció Artis en un comunicado. El elefante asiático de 44 años se había lesionado el ojo izquierdo, al parecer con una rama cuando estaba jugando con otros animales. La córnea resultó dañada y el ojo le lloraba continuamente. La colocación de la lente duró aproximadamente una hora, precisó el zoológico en el comunicado. Pero ahora va a tener que ponerse delante del espejo el elefante con la patita, quitarse la, la lentilla, la, ponerle el liquidillo y esas cosas, ¿no? Sí, o con la trompa, que es más flexible. No, con la pata, que ¿qué queda más bonito con la ¿qué, qué más delicada la pata? Tela. Bueno, al menos si es por el bien del animal. Sí, sí, está claro. Eso, está claro. Eso no hay duda. Vamos a explicar chistes para animales. Dale. Tela. Pues nada, va un tipo al dentista a hacerse una higiene bucal. Nada. Cuando acaba, el doctor le dice: mire, hoy no vaya a comer por el centro, ¿eh? Dice: doctor, tranquilo, que hoy voy a cenar a casa de mi cuñado. ¿Cuál es el mar más cansado? ¿Qué no cansino? A ver. El maratón. Bien. Un señor le dice a otro: mi hijo deja a todo el mundo con la boca abierta. Y los otros: sí, hombre, sí. Pero que mi hijo es que es una maravilla, todo el mundo lo deja con la boca abierta. Que sí, hombre, que sí. Dice: bueno, pero tu hijo, a ver, ¿a qué se qué, qué hace tu hijo? Dice: mi hijo es dentista. Toma ya. Le vi el culo y me enamoré. Fue un amor de verano. ¡Qué nivel, Joan! ¡Qué nivel! High level. Entra un borracho en un en una velorio, bueno, lo que sería un, una sala de un entierro, y están todos allí llorando. Se acerca él al muerto. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Y así se pasa, pero horas. Al final se acerca la viuda, dice: señor, ¿de qué conoce a mi ex, a mi marido? Dice: de nada, ya lo estoy diciendo, no somos nada, ni familia, ni parientes, ni amigos, no somos nada. Tela. ¿Por qué los de Lepe se cuelgan cuando se lavan los dientes? A saber. Porque la pasta de dientes es Colgate. Dios. ¿Sabes por qué existe el machismo? No. Porque de ilusiones también se vive. Porque los de Lepe cuelgan una zanahoria en la ventana. A saber. Para tener buena vista. Ah, bien. ¿Y sabes por qué las mujeres de Lepe se hacen agujeros en las bragas? A saber. Para que el conejo saque las orejas. ¿Cómo reconoces a un lepero en un barco? Si es el de Costa Cruceros, no lo sé. Porque es el único que lleva paracaídas. Ah, bien. Entonces era el capitán. Durante un vuelo de Spanair, de esta gran compañía, se acerca la azafata a un hombre que está protestando intensamente, gritando. Dice: estoy hasta las narices de esta aerolínea, siempre me toca la misma ventana, siempre no puedo, no, me paso todo el viaje que no puedo dormir, todo el día arriba y abajo. Dice: señor comandante, ¿quiere dejar de protestar y aterrizar el puñetero avión? Poco capullo. ¿Cómo reconoces a un lepero pirata? Ni idea. Porque lleva un parche en cada ojo. ¡Ah, bien! Tía, qué difícil. Va un hombre al médico: doctor, todas las noches sueño que soy mujer. Dice: pero usted es mujer, usted tiene esas ideas. No, no, no. Pero cada noche sueño que soy mujer. ¿Usted tiene familia? Sí, tengo dos hijos y una maravillosa esposa. Bueno, voy a escultarlo. Le pone el estetoscopio en el pecho. Diga mil. Mil. No oye nada. Se pone en la espalda. Diga mil. Mil. Así le va haciendo, pues, un chequeo. Al final el hombre no sabe qué hacer, el doctor, y se pone un guante esterilizado y le mete el dedo en el culo y le dice: diga mil. Y el hombre empieza: uno, dos, tres. ¿Qué le dice el número uno al cero? A saber. Échate a un lado, gordito. Oh, oh, oh. Había una mujer, pero tan fea, tan fea, tan fea, que no se las comen ni las pirañas después de un año en ayunas. Hostia. ¿Qué le dice una cerilla apagada a una cerilla encendida? Ni idea. ¡Has perdido la cabeza! ¿Qué hace un mago en la oscuridad? A saber. Magia negra. Era tan escotado su vestido que mirando desde arriba se podían ver hasta los zapatos. Por Dios. Era una familia tan pobre, pero extremadamente tan pobre, que abrieron la nevera y encontraron a las ratas mordiéndose las uñas. Era tan enanito, que la uña del dedo gordo del pie la usaba de abanico. ¡Dios! ¡Este tenía mejillones! Un hombre muy tímido va a la farmacia y dice con voz muy, muy, muy baja: oiga, por favor, ¿Me puede vender una caja de condones? En esas que el farmacéutico: ¡condones! ¡Una caja de condones! Así, gritando y bien fuerte. El hombre todo rojo, escondido, dice: bueno, vale, los necesito extra grandes. ¡Manolo! ¡Una caja de condones extra grande! Bueno, bueno. Dice: los quiero de 24. ¡Y que sean de 24! El hombre ya no sabía dónde esconderse, muerto de vergüenza porque encima habían entrado dos abuelas. Dice: bueno, ¿cuánto le debo? Dice: pues no sé, espere un momento, pip, 23 euros. Dice: joder, ¿cuánto hay que pagar para follar? ¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo? ¿Hay diferencia? En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro. Javier, ¿sabías que no hay mujeres feas, sino la belleza es extraña? Bueno, yo sabía que no hay mujer fea, hay copas de menos. Un señor entra a una tienda de artículos navales y le dice al tendero: por favor, ¿me da una caja de preservativos? Dice: señor, ¿sabe que está en una tienda de artículos navales? Dice: ¿para qué te crees que necesito yo los condones? Para mi nabo. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa del programa, pero antes una noticia. Un bebé de un año mastica una serpiente y la deja medio muerta. ¡Ay, qué bebé, pobre serpiente! Un bebé masticó la cabeza de una serpiente en semi-hibernación, un peligroso pasatiempo del cual el reptil no salió ileso. Informó el viernes su familia, habitante de una población árabe del norte de Israel. Yadira Leyán, madre del pequeño Imad de 13 meses y 6 dientes, aún no lo puede creer. Le estaba preparando su biberón y al echarle una mirada descubrí que tenía una serpiente en la boca. Me puse a gritar de terror. Alertados por sus gritos, otros miembros de la familia y varios vecinos acudieron, pero nadie se atrevía a intervenir hasta que un vecino decidió sacarle la serpiente, que ya estaba medio muerta, y rematarla. Cuando se la sacamos de la boca, y Matt se puso a llorar. Claro, tenía su juguete, a ver. Quien precisó que la cabeza de la serpiente había sido seriamente mascada. El bebé fue trasladado para ser sometido a un examen al hospital Rambam de Haifa, donde los médicos comprobaron que la serpiente no le había picado. Según el doctor Boaz Shaham, experto de la Universidad Hebraica de Jerusalén, se trataba de una hemorrois mumífer, conocida como culebra corredora de la familia de las Colubridae, una especie no venenosa, aunque de carácter agresivo, al menos cuando está despierta. Si no mordió al bebé es probablemente a causa del frío. En invierno estos reptiles no son muy activos. Pero esta corredora no era, seguro que corredora no era. Ni agresiva. Tampoco. Le están mordiendo, o sea, con seis dientes le está... Se ha cargado la serpiente. A la mierda la serpiente. Podrían comprarle un mordedor al niño. No es por nada, ¿eh? En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Tu amante bandido, bandido, corazón herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán abatido. Perderé en un momento contigo. Seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Tú y yo, yo y tú, sin misterio, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón al herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada. Pues hemos escuchado este tema, Amante Bandido, original de Miguel Bosé. No tiene nada que ver con la marca de los altavoces. En cambio, esta versión es de Los Nikis, año 2002, desde el disco Versión Imposible. Sí, sí, imposible era, imposible era. En fin, ahora iremos a por otra noticia. Y resulta que entregan por error, solo por error, 16 kilos de cocaína en la sede de la ONU en Nueva York. Ah, por error, sí, claro, sí. Claro, claro. Lo más normal. Sí. Dos paquetes con 16 kilos de cocaína fueron entregados por error la semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, procedentes de México. Cuando el 16 de enero llegaron dos bolsas con un logo parecido al de la ONU, se dio la alerta y las autoridades estadounidenses fueron notificadas. Sean Paul Brown, responsable de las relaciones públicas de la policía de Nueva York, los paquetes contenían 14 libros cuyas páginas habían sido recortadas para que cada uno contuviese un poco más de un kilo de cocaína. La investigación reveló que la cocaína expedida desde México llegó a un centro de clasificación de la compañía de mensajería DHL de Cincinnati, Ohio. Los paquetes no llevaban dirección ni datos para su devolución. Entiendo que como no llevaban dirección, DHL simplemente pensó, bueno, es el símbolo de la ONU, así que lo mandaremos a la sede y ellos que averigüen a quién van dirigidos. La hipótesis de trabajo ahora es que posiblemente nunca se pretendió que la droga saliese de México. Alguien en México se encuentra probablemente en problemas por haber perdido semejante cantidad de cocaína. En fin, la droga incautada tiene un valor de mercado de unos 2 millones de dólares. ¡Tela! ¿Seguimos los chistes? Seguimos. Pues nada, esto es una pareja de recién casados en su viaje de novios. Van al Líbano. Y en eso es que van paseando por el mercado y una pareja llega... la pareja llega a una tienda y dice... ¡Ay! ¡Pasad, pasad! Que os voy a enseñar lo que nosotros vendemos. Se quedan mirando. Dice, tenemos las babuchas del sexo eterno. Y la mujer se empieza a mirar y dice, mira, cariño, no es que te falte, pero las babuchas del sexo eterno. Sí, sí, paisa, sí. Ser las mejores babuchas del sexo eterno. La mujer ya con ojillos de viciosa. Dice, a ver, pero ¿esto cómo va? Dice, pruébeselas, paisa, pruébeselas. Le pone las zapatillas y entonces coge el chico, se pone súper cachondo, coge al libanés y se lo empieza a zumbar. Y dice, ¡señor, las zapatillas se las ha puesto al revés! Tenemos por aquí a Andrea que ha llegado. Oh, Andrea. ¡Sorpresa! ¡Cucut! Aparecido de la nada y ¡pam! Está en el micro, ya está, ya lo tenemos. Ya estoy aquí. En el bien, micro bien. He venido nadando. Nadando. Muy bien, ¿no? Muy bien, hombre, pues mira. ¿Algún problema con el tractor? Sí, es que en días de lluvia no saca manguitos. Tú con tractor, yo con el camión, o sea, hoy venimos bien. Venimos bien. Pues nada, sigo. Tras examinar a un paciente que es un alcohólico crónico, el médico le dice, no encuentro la razón de sus dolores de estómago, pero francamente, creo que esto se debe a la bebida. Bueno, entonces volveré cuando usted esté sobrio. Ah, bien. Un niño cabezón le dice a su madre, mamá, mamá, me pica la cabeza. ¿En qué kilómetro, hijo? ¿En qué kilómetro? ¡Dios! Un chaval que estaba trabajando de aprendiz en una tienda de imágenes religiosas, le encargan que vaya a la fábrica a buscar 6 crucifijos. El chaval va, dice, señor, quiero 3 crucifijos de 30 centímetros y 3 de 50 centímetros. Y dice, muy bien, chaval, pero ¿cómo te los han pedido? ¿Que Cristo esté vivo o que Cristo esté muerto? Se queda pensando, dice, ¿sabe qué? Démelos todos vivos y los que quieran muertos ya los matamos nosotros. Qué mal. Doctor, doctor, creo que necesito gafas. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo siento, no puedo ayudarle. Esto es un banco. Ah, bien. Un borracho llega tarde a su casa. Entonces su esposa enojada le dice, ¿por qué llegas tarde y borracho? Dice, es que me agarraron a tubazos. ¿Cómo que te agarraron a tubazos? Sí, es que mis amigos me decían, toma tu bazo, toma tu bazo. Ah, bien. Es un negro que está pues a punto de entrar en el cielo, pero le habían dicho que San Pedro era racista. En esas que, bueno, se acerca y efectivamente dice, tú, negro, te vas al infierno. Eso es San Pedro, ¿sabes? Dice, no, no, no, no, no, no. Yo no soy negro. Dice, yo soy Leonardo DiCaprio. ¿Leonardo DiCaprio? Dice, tú eres negro. Dice, que no, que yo soy Leonardo DiCaprio. En esas que se queda mirando San Pedro, llama a Dios, dice, Dios, Titanic se hundió, se quemó. Qué malo. Esto va un hombre a la consulta del psiquiatra y le dice, doctor, soy incapaz de decir Federico. ¿Cómo? Que soy incapaz de decir Federico. Pero si usted lo dice perfectamente. ¿De verdad, doctor? Sí, sí. En esto que el hombre se va de la consulta, llega a su casa y le dice a la mujer, María, vete al Federico y saca dos cervezas que vamos a celebrar que ya estoy bien. Bien. Tío, he soñado que ganaba 200 millones como mi padre. Tío, ¿tu padre gana 200 millones? No, no, que también sueña. Esto es un tío que va a una tienda y le dice al dependiente, ¿me da una espuma de afeitar? Y el dependiente le responde, ¿ha traído la cuchilla? No, responde el cliente. Pues no se la vendo. Y el tío se queda tan pancho. Al día siguiente, vuelve a la tienda, dice, tenga señor, meta la mano aquí. Dice, por Dios, pero si esto es una mierda. Dice, sí, venía por el papel higiénico. Dios. Mamá, mamá, en el cole me llaman gorda. Anda, anda, deja de decir tonterías y ayúdame a doblar tus bragas. Oye, ¿viste el apagón de anoche? No. ¿Y eso? Hombre, porque estaba todo oscuro. Bien. Va un señor a la oficina de telégrafos y pide que le manden un mensaje. Dice, Wenceslao, vete a tomar por el culo. Y el funcionario de correos dice, bueno, puedo preguntar... pensando en el momento y luego el funcionario se queda pensando y al rato dice, oiga, Wenceslao, ¿cómo se pone? Dice, ¿sabe qué? Ponga directamente, vete a tomar por culo. ¿Qué le dijo un pollito a otro pollito? A saber. ¿Vamos a la pollería a ver gallinas desnudas? Hay niveles. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿en qué se parece un tren que viaja por el viejo oeste a una silla? A ver. Pues que el tren pasa por Kansas City y la silla es por City Kansas. ¡Ay, Dios! Una mujer entra a toda prisa en una tienda. ¡Deme una ratonera, rápido, que quiero coger el bus! Dice, hombre, señora, tan grande no tenemos. ¿Qué le dijo la esposa de Bill Gates en su noche de bodas? Idea. A saber. Ahora sé por qué llamaste a tu compañía Microsoft. Sale un borracho de un bar arrastrándose por el suelo, va por la calle y sigue arrastrándose. Cuando llega a casa se arrastra por el pasillo, entra en su habitación y se arrastra hasta su cama. Se acuesta como puede y se duerme enseguida. A la mañana siguiente su mujer le dice, vaya borrachera la de ayer, ¿no? Dice, yo, no. Dice, mira, no lo niegues, se acaban de llamar del bar diciendo que te olvidaste la silla de ruedas. Oh. Por favor. Dos solteronas que llevaban una farmacia. Entra un hombre y le dice, por favor, ¿me pueden dar un condón de la talla 42? Saca el condón y dice, no, creo que todavía es pequeño. Sacan uno de la 44. No, todavía es pequeño. Van, saca y dice, bueno... Saca uno de los 50 y dice el hombre que no, que es demasiado pequeño. Entonces una de las solteronas grita, Hermenegilda, el señor necesita un condón de la talla 52 y ya no nos quedan. ¿Qué le ofrezco? Dice la Hermenegilda, tú ofrécele matrimonio, casa, comida. No. Toma ya. Mamá, mamá, en el cole me dicen peludo. Anda, cállate y peínate la cara. En fin, llegamos al momento de la tercera y última pausa del programa. Pero antes, una noticia. Y es que dice así, dos adolescentes intentan mandar al espacio una figurita de Lego. Bueno, cuidado. De ilusiones también se vive. Dos adolescentes de Toronto lograron mandar una figurita de un hombre hecha con piezas de Lego y una altura de 24 kilómetros y filmar su aventura, produciendo un vídeo difundido este miércoles por televisiones canadienses y el sitio de vídeos de línea YouTube. Los jóvenes Matthew Hoy y Asad Muhammad, de 17 años, ataron a su astronauta de juguete que llevaba una bandera canadiense, un globo meteorológico hinchado con helio y que transportaba a sí mismo cuatro cámaras de vídeo y un teléfono móvil. Equiparon al hombre de Lego con un pequeño paracaídas de nylon para que pudiese regresar a la Tierra sano y salvo. El vuelo duró 97 minutos y las cámaras funcionaron correctamente, mostrando al mini astronauta sobre un fondo de nubes y de un cielo azul que se fue volviendo negro durante la ascensión. El globo explotó al llegar a los 24 kilómetros de altura. Se considera que el espacio empieza a un centenar de kilómetros de altura. El hombrecito de Lego fue encontrado en buen estado gracias al GPS del teléfono móvil a 120 kilómetros del lugar desde donde despegó. El director de su escuela confirmó que el sorprendente viaje fue real, pero ninguno de los jóvenes responsables de la odisea pudo ser localizado. Estaban en clase. Bueno, eso les puede servir como trabajo científico, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pa' flipar. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Pues hemos escuchado esta versión del Ai Seu Te Pego Nosa Carnaval versión por Acoustic Version Band. Sí que les voy a pegar yo. Ahí sí te pego a los Acoustic Band. Vaya versión más sosa. Ya, pero... Bueno, una sosa, letra fácil. Sosa. Es una versión sosa. Pero a mí, por ejemplo, me ha decepcionado la versión en inglés. También. La letra también. la letra no, pero el wow, wow. Wow, wow. Que pinta wow, un wow. Wow quiere decir chica, mujer. No. No. En fin, no lo entiendo. Wow, wow. Encima con las ganas que lo haces, ¿sabes? Sí, con ninguna gracia. Sí, dices, a ver, hombre, todo más el resto... que esta seguro. Más que esta versión. Uf, sí. Todo el resto, pues dices, aún tiene su gracia. ¿Te imaginas esta versión en inglés? O sea, ya, buf. Buah. Ya tremendo. No, la versión está así lenta que acabamos de escuchar y con encima con la letra en inglés. Wow. Una nana de irse a dormir. Sí. Más o menos. En fin, la última noticia dice así: un corazón que se cayó en la calle, trasplantado con éxito en México. Ah, bueno, a ver, ¿está bien? Si lo soplas un poco, ya está. Un corazón que se salió por accidente de una hielera y se cayó en la calle mientras era transportado a un hospital fue trasplantado con éxito a una peluquera de 28 años. El doctor James Saldívar dijo que Erika Hernández desconoce todavía que su nuevo corazón apareció en la televisión nacional cuando un médico tropezó, abriendo la hielera en la que era transportado el órgano, que se cayó en la calle envuelto de polietileno hace un par de semanas. Saldívar dijo que la familia de la joven sería la encargada de darle esa información. Hernández habló brevemente el martes con la prensa y le agradeció a la familia del donador. No tengo palabras para decir lo que siento ahora, dijo la joven, visiblemente contenta. Hernández nació con un defecto cardíaco congénito. Recibió el corazón de un hombre que falleció en un accidente vial. A ver, el día que le haga la ecografía y se vea un chicle pegado, con los pelillos y esas cosas, pues ya se enterará la mujer. A ver, tampoco hay que darle más vueltas. Váyatela. ¡Caco! Después hay casos, otros casos médicos, de esos que se encuentran un clavo y dices, ¿de dónde habrá salido? Pues ya está, del inútil que se ha caído. Si se cae por el camino. Ahí está. Nada, esto es una chica de buen ver que pretende instalarse un router de telefonía para tener internet en casa. Llama al servicio, dice el chico, empieza a instalarle. Dice, necesito poner una contraseña. Dice la chica, pon el que tú quieras. Dice el chico, así, ya verás. Y pone, mi pene. En esas que empieza a escuchar, dong, dong. Y el mensaje que pone en pantalla, dice, contraseña demasiado corta. Microsoft. Sí, sí. Más o menos. Doctor, doctor, doctor, creo que soy una gallina. Ya. Va, y dígame, ¿desde cuándo tiene usted ese problema? Desde que era huevo. Ah, bien. Claro. Un borracho llega a su casa a medianoche y su mujer lo recibe con cara de dictadora. Con voz zartajosa y mirada retadora, el hombre increpa. ¿Quién manda aquí? ¡Yo! Grita la mujer hecha un energúmeno. Bueno, entonces mándame a comprar 4 cervezas. Esto iba por la calle una mujer de mediana edad, algo rellenita, con un traje apretado, pero muy apretado, pero extremadamente apretado. Y el borracho que pasa y la observa, dice, tienes un cuerpo groseramente porno, sensualmente porno, espectacularmente porno, dice la chica. ¿Y sabes por qué? Dice, sí, por no hacer ejercicio. Toma ya. Nuria. Yo. ¿Sabes cuántas veces en la vida de un hombre soltero ha sido hecha su cama? No sé, pero cuéntame. Nada, una vez en la fábrica. Ah, bien. Madre mía, madre mía. ¿En qué mes los hombres hacen menos idioteces? A ver. En febrero, porque tiene menos días. Ayer. Informe a un paciente. Estimado señor Sabalar, tenemos que informarle que la mancha rosada que usted tenía en el pene no es gangrena, sino simplemente el lápiz labial. Atentamente, el equipo de patología. Postdata, lamentamos la amputación. Dios. ¿Sabéis qué le dijo una pared a otra pared? No. No. Nos vemos en las esquinas. Ah. Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón. Ah, no les hagas caso, hijo, pero ves a guardar la gorra en el garaje que en casa no cabe. Oiga, ¿dónde está el otro lado de la calle? Ahí enfrente. No, no, no, no. Antes me han dicho que estaba aquí. ¿Por qué los del EPE no tienen hielos? A saber. Porque la señora que tenía la receta murió. Ah, está bien. Interesante. Mamá, mamá, en la escuela me dicen dientudo. Ay, hijo, no les hagas caso. Pero cierra la boca que está rayando el suelo. ¡Oh! Una mujer va de vacaciones y deja a su gato en casa del hermano. Al cabo de una semana llama por teléfono. Oye, ¿cómo está mi gato? Pues se ha muerto esta mañana atropellado por un camión. Y la hermana se cabrea y cuelga. Y al cabo de un rato vuelve a llamar. Dice, tú tendrías que tener más cuidado de decir que el gato ha subido al tejado, que no podía bajar, y bueno, que al cabo de unos días, pues, el gatito ha fallecido. Pero bueno, es así cabreada. Al cabo de las semanas vuelve a llamar, dice, hola, ¿qué tal? Dice, bien. ¿Y mamá? ¿Cómo está mamá? Dice, pues bueno, mamá subió al tejado, no podía bajar. Sí, claro, claro, lo fácil. Adiós, mamá. Dios creó unas cuantas cabezas perfectas, el resto las tapó con pelo. Ah, bien. Mamá, mamá, se acaba de morir la abuelita. Vaya por Dios, todavía tenemos más de medio abuelo en el congelador. ¡Oh! ¡Ay, va! Esto es un hombre que está esperando coger el tren en Sants, por decir una estación, etcétera. En esas que ve una balanza que pone, le diremos su peso y lo que quiera saber. Bueno, en esas que echa 50 céntimos, se pesa y pone, usted se llama Antonio y pesa 50 kilos. Ah, mira, está bien, está bien. Al cabo del rato dice, espérate, que le voy a tomar el pelo a la balanza. Pone 50 céntimos más, pero en esta vez se ha comprado una barrita de chocolate y se la ha zampado. Dice, vuelve a ser Antonio, sigue pesando los 50 kilos y además, con 30 no tendría que comer chocolate. Dice, hostia, la máquina esta. Al cabo del rato dice, espérate, se hincha patatas fritas. Antonio, que sigues pesando lo mismo y que no comas porquerías que te vas a poner como una foca. Al cabo del rato, hostia, esta máquina ya estoy flipando. Echa otra vez, dice, Antonio, no comas porquerías y ves corriendo que se te escapa el tren. Oh, toma ya. Qué lista. ¿Qué le dice un mosquito a otro? Vas a ver. Ni idea. Esta noche nos vemos en la Cruz Roja. Oh. Toma ya. Mamá, mamá, en la escuela me dicen deforme. Ah, no le des importancia. Y ahora cierra tus tres ojitos y vete a dormir. ¡Ah, qué dolor! El presidente de la República, al regresar de su gira, le da la bienvenida y pone en un graffiti, presidente debe morir, eso en la puerta de su casa. Nada, dice, llama a la policía, dice, mira, mira, me están amenazando de muerte. Dice, bueno, tranquilo, ya investigaremos a ver qué ha pasado. Nada, llama a los agentes de policía, salen corriendo de la oficina, y van investigando y dicen, señor presidente, tenemos dos noticias, una mala y otra peor. ¿Cuál quiere primero? Dice, pues deme la mala primero. Dice, señor, hemos analizado el ADN de la muestra de orina que ponía que usted debe morir. Dice, ah, ¿sí? ¿Y de quién es la orina? Dice, ahí viene la peor, de su mujer. Uy. Toma ya. Estos son dos monjas encargadas de hacer la compra en un convento de clausura y salen con el coche del convento y al doblar la esquina se encuentran con la misma pareja de la Guardia Civil de tráfico de siempre. Uno de ellos se desabotona la bragueta y una de las monjas dice, vaya hombre, otra vez la prueba del alcohol. ¿Sabes por qué está triste el cuaderno de matemáticas? ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. Eso sí que es malo. Lógico. Mamá, mamá, ¿los sapos usan gafas? No, hijo. Ostras, entonces la abuela se ha caído a la charca. ¡Dios! En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Un día más, un programa más, puede entrar más. Vale. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta otra. Hasta luego. La radio limitat veia 91.6 FM.